Ahí está. Reunión 88ª de curación espiritual, jueves 3 de mayo del 2018. Sabiduría divina y en este caso de la curación. Continuamos con la lectura del libro del tibetano a través de Alice Bailey, La curación esotérica, tomo cuarto de los siete rayos. Habíamos terminado la regla 10. Habíamos terminado la regla 10 y el capítulo noveno, que está en la página 506, comienza con los siete métodos de curación. Siete métodos de curación. Será evidente que si las técnicas o los siete métodos de curación, relacionados como lo están con las energías de los siete rayos, fueran impartidos con toda exactitud, resultaría raro verdaderamente encontrar un curador competente que pudiera emplearlas en este periodo intermedio de los asuntos mundiales. Estamos saliendo de una era y entramos en otra. Y lógicamente trae dificultades, hasta ahora no reconocidas. Por primera vez en la historia humana, la humanidad es suficientemente inteligente como para comprender las implicaciones de tales acontecimientos y posee bastante previsión como para visualizar, imaginar y planear para el nuevo futuro. Por otra parte, el rayo del alma del aspirante común rara vez ejerce un control tal que proporcione la adecuada iluminación y potencia de rayo, y hasta que éste no controle tales métodos y técnicas de rayo que determinan el empleo y dirección de las energías de rayo, serán inútiles. Esto no debe producir desaliento, sino una actitud expectante, particularmente en lo que concierne a los estudiantes y lectores jóvenes. Después de todo, este lapso entre la expectativa y la posibilidad es excesivamente bueno. Tanto se ha impartido en el último ciclo acerca del trabajo mágico, que ya no sería conveniente ampliarlo. Se dieron a conocer tantos mantras de palabras de poder y se difundió tanto el empleo del Om que puede traer como resultado grandes perjuicios que aún no se han producido. El grado relativamente inferior de evolución del estudiante común y del investigador ha servido de protección, y muy poco, bueno o malo, de lo que han intentado hacer se ha puesto en movimiento. Con frecuencia se han efectuado curaciones, entre paréntesis, por lo menos temporarias, debido en gran parte a que el paciente es susceptible a sugestionarse y a confiar en el curador. Ninguna de estas curaciones pueden atribuirse esotéricamente a los métodos científicos del ocultismo. A pesar de tal protección, o más bien debido a ella, no comunicaré en la actualidad palabras de rayo como las que emplea el iniciado, entrenado, cuando se dedica al trabajo de curación. Estas palabras deben ir acompañadas por el empleo entrenado de la voluntad espiritual. Pero, entre paréntesis, en lo que concierne al hombre común y al curador, hasta el aspecto más inferior de la voluntad permanece aún sin desarrollar, y solo se expresa la propia voluntad, entre paréntesis, determinada por el deseo egoísta, cierra paréntesis. Por consiguiente, perdería el tiempo si diera instrucciones sobre estas líneas. He creído necesario explicar esto para no despertar la indebida expectativa de que impartiré lo misterioso y hasta ahora desconocido. Solo trato de sentar las bases para una futura estructura del conocimiento, cuando sea inteligente y correcto, y no haya peligro de impartir los, entre comillas, puntos de enfoque, coma, las palabras organizadoras y las, entre comillas, intenciones expresadas del curador ocultista correctamente entrenado. También trato de generar una sabia e investigadora expectación que los inducirá a emplear lo poco que pueda impartir y las palabras simbólicas que pueda dictar, y así prepararse para una mayor comprensión posterior. Mientras tanto, puedo enseñar ciertas cosas que serán de provecho y quizás acrecienten las dificultades percibidas y comprendidas, pero no obstante, probarán ser útiles para señalar el terreno que se deberá abarcar antes de que el curador llegue a curar en forma correcta y permanente. Este capítulo en realidad será muy breve, el capítulo noveno, este que arrancamos ahora, comparado con los otros de este tomo. Consistirá simplemente en una serie de afirmaciones resumidas y condensadas que constituirá el libro de texto para el curador, un libro de asesoramiento que puede consultar, las cuales se dividen en tres acápites. 1. Las energías de los siete rayos. 2. Los rayos a que pertenece el curador y el paciente. Y 3. Las siete técnicas de la curación. Estas afirmaciones completan el tomo cuarto del tratado sobre los siete rayos y contienen mucha información para el discípulo iniciado y también, especialmente, para el aspirante inteligente. Harán que su trabajo de curación sea más eficaz, aunque únicamente expliquen el trabajo preliminar y las reglas elementales. Es innecesario agregar que el curador debe perfeccionarse en esta actividad inicial y a medida que trabaja puede penetrar solo y sin ayuda, entre paréntesis, en los más profundos significados de esta fase de la sabiduría eterna, que es la curación. Esta es la introducción y ahora viene el desarrollo del primer acápite, que son las energías de los siete rayos. Voy a volver a leer lo que él puso acá. Solo trato de sentar las bases para una futura estructura de conocimiento cuando sea inteligente y correcto y no haya peligro en impartir los, porque va, seguro va a volver a leer. Son sonidos. Los, entre comillas, puntos de enfoque. Sonidos semillas. Luego es, las palabras organizadoras y tres, intenciones expresadas del curador ocultista correctamente entrenado. ¿Cómo se entiende todo esto? Bueno, no sé, lo va a desarrollar, pero es como que los puntos de enfoque es el enfoque del curador con el paciente. ¿Está? ¿Eh? Tiene que haber, pero él dice tiene que haber no, una... no, todavía, primero 80 años para atrás, que no va a transmitir ninguna enseñanza particular. No. Porque el curador todavía no es conocedor del terreno. Ahí está la clave. Lo dice en un párrafos anteriores. Sí. No es conocedor del terreno. Al no conocer el terreno, no puede percibir internamente la verdadera intensidad del sonido que sale de la fuente universal que trae la curación innata, porque es el sonido el que cura, ¿sí? Entonces, todavía el curador genera desviación en ese sonido que está permanentemente saliendo de la fuente universal y que recorre el terreno, vaya a saber qué tipo de terreno y qué zona. Pero el curador, por más buenas intenciones que tenga, dice todavía no conoce el terreno. Es decir, no tiene acercamiento. Al no tener un acercamiento, será de pureza, de percepción, no sé, no puede captar la esencia. Al no poder captar la esencia, ¿para qué yo le voy a enseñar sonidos que se enganchan con ese haz de luz que viene de la fuente? No tiene acceso todavía. Eso lo interpreté y creo que es así tal cual como él dice. Por supuesto, estamos hablando de 70 años atrás. Sí, pero por ahí ahora el maestro de tibetano se expresa, se habrá expresado a través de algún otro discípulo y puede haber gente que se acerca. Claro. Por vibrar. Y sí. Y sí. Él fundamentalmente se refería en esto a una especie de era que termina y una que comienza, ¿no? Por ejemplo, la del sexto rayo y la del séptimo rayo. Sí, también. La era de Acuario. Sí, sí. Entonces, cuando uno transita ese interludio, hay cosas que no tiene como armado, ¿no? Todavía el sexto rayo todavía no tuvo. Del séptimo, por ahí hay mucha estructura de conocimiento del sexto rayo, pero no del séptimo. Claro. Entonces, él es como que está sembrando claro, esta posibilidad para que se entienda el séptimo rayo, la síntesis de la energía nueva que viene. Pero hizo relación a esto, ¿viste? Sentar las bases para una futura estructura de conocimiento cuando sea inteligente y correcta y no haya peligro en impartir los puntos de enfoque, las palabras organizadoras y las intenciones expresadas. Intención expresada del curador. Claro, que hay purezas egoístas. Para producir que... la cura, ¿verdad? Claro. Una cura impersonal, real, impersonal y amor. Claro. Creo que sobre eso se va a explayar ahora. Las energías de los siete rayos. 15 afirmaciones, porque acá es como está dando una síntesis. Dice, primero, los siete rayos contienen y expresan todas las energías que circulan a través de nuestra forma planetaria. Segundo, las siete energías de rayo son las siete fuerzas que componen en conjunto el rayo primario de amor-sabiduría. Es el segundo rayo de nuestro sistema solar. El de amor-sabiduría es el segundo rayo. Y el que predomina en cada expresión planetaria en el sistema solar. Es decir, que todos los planetas, el que predomina es el segundo rayo de amor-sabiduría. En todos los planetas de este sistema solar. A ver si... Es el segundo rayo de nuestro sistema solar y el que predomina en cada expresión planetaria en el sistema solar. Sí. Es decir, Marte, Júpiter, sí, son expresiones de amor sabiduría. Comparten los dos cordones, el de la vida y el de la conciencia. ¿Por qué? Porque se estableció la luz, porque Vishnu estableció y desparramó, porque por cada punto va a pasar la fuerza y la conciencia. Uh-huh. Los siete rayos son todos rayos subsidiarios de ese gran rayo cósmico. No importa qué rayo pertenezca al curador, siempre deberá trabajar por medio del segundo subrayo de ese rayo, el rayo de amor-sabiduría de cada rayo. Por su intermedio se vincula o relaciona con los rayos regentes del alma y la personalidad. El segundo rayo tiene la facultad de la omniclusividad. ¿Qué es eso? Déjame decir algo, porque es importante. No hay diferenciación en eso, porque es la esencia del segundo rayo. Porque en cuanto el rayo se divide o se separa en varios niveles, ahí ya aparece la diferenciación de la integración. En cambio, te está diciendo, se mantiene la integración en el segundo subrayo. Es como si fuera la arteria central, que mantiene la omnipresencia. Cuarto, el segundo rayo y el segundo subrayo de todos los rayos son de expresión dual. El curador debe aprender a trabajar por medio del aspecto amor y no del aspecto sabiduría. Esto exige mucho entrenamiento en la práctica de la diferenciación espiritual. Quinto, los vehículos de la naturaleza forma, pertenecientes a los rayos 2, 4, 6, son los que debe emplear el curador cuando practica el arte de la curación. 2 es amor-sabiduría, 4 es el rayo de armonía por oposición y el 6 el de devoción. Si no cuenta con vehículos o cuerpos que pertenecen a esas líneas de energía básica, no será capaz de curar. Esto pocas veces es comprendido. Sin embargo, es muy raro hallar un equipo que carezca totalmente de salidas para la energía de segundo rayo. Son los vehículos de la forma, es decir, tenés el cuerpo físico etérico, el cuerpo emocional y el cuerpo mental. En esos cuatro vehículos, algunos vas a tener un rayo, un segundo, un cuarto o un sexto. Eso es lo que está diciendo. Sexto, los curadores que pertenecen al segundo rayo o están equipados con un poderoso vehículo de segundo rayo son generalmente grandes curadores. Cristo, siendo el verdadero exponente de segundo rayo, como nunca se ha conocido en la tierra, fue el más grande curador entre los hijos de Dios. Séptimo, el rayo del alma condiciona y determina la técnica que debe ser empleada. El rayo al cual pertenecen los vehículos de la personalidad, relacionados más estrechamente con el segundo rayo, entre paréntesis, para el cual todos los subrayos actúan como canales, es aquel a través del cual debe fluir la energía curadora. 8. El segundo subrayo del rayo del alma determina el acercamiento al problema de la curación que enfrenta inmediatamente al curador. Esta energía es transmutada en fuerza curadora cuando pasa a través del adecuado vehículo de la personalidad. Para ser adecuado, debe pertenecer a los rayos 2, 4, 6. 9. Este vehículo puede ser el cuerpo mental o el emocional. Debido a que las masas están centradas en la naturaleza astral, la curación generalmente será exitosa si el canal de transmisión del curador es también el cuerpo astral. 10. En consecuencia, se forma un triángulo de energías compuesto de A. La energía del alma. B. El vehículo adecuado, vehículo periódico adecuado. C. El cuerpo etérico por medio del centro cardíaco o el centro plexo solar. 11. En el cuerpo etérico se forma un triángulo secundario para la circulación de energía entre A. El centro coronario, el centro de recepción, centro coronario, centro de recepción. B. El centro asma, el centro para dirigir la distribución. Y C. El centro que registra como línea de menor resistencia la energía del rayo del alma, cualquiera sea de los 7 rayos. 12. Este triángulo secundario, esto en el cuerpo etérico, ¿no? Este es 12. Este triángulo secundario estará relacionado con el triángulo primario por, entre comillas, un acto de deliberación. Deliberación. Esta parte de la técnica no la explicaré. 13. Pero sí. A ver, esto es, uno ve en todo un entramado etérico, ve triángulos unidos, ¿no es cierto? Como unidos por haces de luz. Y este es el proceso cuántico, cuando decimos, salta una partícula de un aro al otro, que entrega energía o quita energía, ¿no? Cuando hoy se dice, hay un salto cuántico. ¿Y qué es eso? Es decir, él no, está 80 años atrás, ¿qué para enseñar si esto es salto cuántico hace 20 años que está? Digamos, en teoría, entendible, sí, medianamente entendible. De ahí a llevarlo a un cuerpo etérico, no sabemos lo que es el cuerpo etérico, que podemos ver una transformación en los 3-4 niveles del plano etérico. Van saltando, ¿eh?, etéricamente, en función triangular. Yo entiendo eso, interpreto eso. Como salta el movimiento atómico en los cuantos de energía. Hay saltos cuánticos. Bueno, esto, y ahí pasa la energía, o irradia o consume. Sí, digamos, la formación de una energía atómica está el átomo como núcleo, el protón y el neutrón, es un triángulo. Porque la energía no tiene forma. Eso estuvo siempre desde que nació el hombre, ¿no? Sí. Atómicamente, ¿no? Ese proceso. Bueno. 13. El curador sincero y experimentado puede, si no posee la fórmula esotérica que produce conexión entre los dos triángulos, hacer mucho para lograr una relación definida mediante un deliberado acto de fe y por la firme declaración de su inflexible intención. Todo corazón. 14. El triángulo mayor afecta al curador y lo convierte en un agente transmisor. El triángulo menor produce efecto sobre el paciente y a través del mismo el curador actúa en el plano físico. 15. El procedimiento del curador, por lo tanto, comprenderá 3 etapas previamente al acto consciente de curación. Y desglosa como un primer procedimiento. A. El curador, definida y conscientemente, se vinculará con su propia alma. B. Determinará qué vehículo de su personalidad debe ser empleado, basándose en su reacción a las energías canalizadas en la línea de los rayos 2, 4, 6. C. Por un acto de voluntad, relacionará luego la energía del alma, por intermedio del vehículo elegido, con el adecuado centro en el cuerpo etérico, el cardíaco o el plexo solar, preferentemente el primero. Segundo procedimiento. A. Creará a continuación el triángulo secundario, enfocando su atención en el centro de recepción, el coronario, el B. Luego vinculará el centro coronario mediante el poder de la imaginación creadora con el centro entre las cejas, manteniendo allí la energía por ser el agente rector. C. Se esforzará para reunir en el centro ajna la energía de ese centro que se halla en su cuerpo etérico, relacionado con el rayo de su alma. Tercer procedimiento, luego, deliberadamente, ejecuta el acto de vincular los dos triángulos. Una vez realizado esto, está preparado para la acción curativa. Ah, hiciste lo mismo que yo. Miraste para allá. Sí. Era lo mismo. A mí me vino a la cabeza Tesla. Tesla. Pero eso es un todo movimiento eléctrico. O sea, que va saltando de red en red. Con un alineamiento que lo ve, el que está despierto, ¿no es cierto? Está despierto en el mundo interno y lo está transmitiendo como un circuito. Esto es un circuito. Lo que me queda a mí, la importancia del cuerpo etérico y la transformación de la energía a nivel triangular. Los saltos son a nivel triangular, ahí lo está diciendo. Y después el alineamiento, en la medida que nuestro todo corazón, no devoción, corazón por el que está enfermo, o sea, como que tiene que expulsar el corazón, porque por ahí va a entrar la energía que viene del uno, entra en vos y sale por ahí, que es el lugar más puro que podés tener, porque si no, indiscutiblemente, va a estar desviada la energía prístina, porque somos imperfectos. Al no ser perfecto, si hay pensamiento, el pensamiento lo desvía. Esto no puede haber pensamiento, tiene que haber solo intención. Solo una intención que te desborda por querer sentir que ese ser está injustamente lastimado o grave, o no sé, no importa. Está moviendo el circuito, la intención que pone el curador. Y lo que tiene que recorrer, el campo, la planimetría que recorre. Yo nunca escuché esto, realmente, es la primera vez que... Vamos, segundo. Se entiende, ¿no? O sea, se entiende, ¿no? Sí, sí. Está la idea. Sí, pero no creo que sea injusto, es lo que tiene que ser. ¿Cómo injusto? No, no dijiste algo que, bueno, que el curador que tengo que desvía. El curador desvía, con el pensamiento desvía. Yo tengo una pregunta. ¿Por qué es necesario cuando dice, cuando habla de los rayos 2, 4 y 6, y el 6 como devoción? ¿En qué sentido lo dice? Porque tienen, todos tienen una base del segundo rayo de amor sabiduría. Sí. Porque los otros rayos, el primero, que es voluntad. Primer rayo es voluntad o magia ceremonial. El tercero es inteligencia activa. Y el quinto es conocimiento concreto. Entonces te habla de vehículos que tengan el segundo, cuarto y sexto rayo, porque son rayos, son vehículos, el segundo grado del rayo está más relacionado al amor sabiduría, porque esto arranca con una base que vos fijate, el segundo rayo es amor sabiduría, pero él te dice que lo que debe imperar es el de amor, no el de sabiduría. Sí. Por lo cual si vos tenés un primero, tercero y séptimo rayos en tus vehículos, van a estar más inclinados al aspecto intelectual, claro, o de sabiduría. Claro. Entonces, digamos, es decir, no estás tan capacitado, qué sé yo, yo quiero jugar al fútbol, por ahí estoy medio capacitado para jugar al fútbol, pero juego al tenis, un desastre, ¿me entendés? Porque tengo que manejar los brazos. Digamos, vamos a hacer una relación media burda, pero es así. Entonces, por otro lado te dice que cualquiera de los vehículos, el emocional, el mental y el físico etérico, van a tener algunos un segundo rayo, o un cuarto, o un sexto. ¿Me entendés? Y esos son los que después tienen que... Es decir, como que el triángulo, el de abajo, ¿ves? Uno, por eso los dos triángulos, y eso acá te estamos dando, hay que formar un triángulo, el blanco, es en conexión del coronario, el centro asna y el centro de expresión. Pon el de centro coronario, el centro del cardíaco. El cardíaco. Y después abajo tenés el otro, el de los vehículos, que también hay que formar en el cuerpo etérico otro triángulo. ¿Ves que ahí está entrelazado? Ese símbolo tiene mucha. Y ahí se producen los saltos cuánticos. Ahí se produce el salto de energía. Claro, se produce contacto y energía para... Contacto. Claro. Por eso quiso acordar a Tesla. Bueno, porque él hacía todo triangular. Tesla leyó esto. Claro. Sí. Y si no, pero ¿y si no lo tomabas de un maestro? Para el maestro, claro, esto es visión normal. Y el otro lo trata de escribir, claro, y de referenciar. Un salto tercero tremendo era. Un tres quinto. Bueno, tercero, está quinto, bien, claro, porque estaba en la parte mecánica y estaba todo en el desarrollo del cuerpo físico o de la energía física. Como es la cuántica, todo relacionado a la energía física, pero un maestro lo ve de su aspecto de energía, para él forma parte de la visión de esto, de la energía como se mueve. Y los que tratan están tratando de descubrir, lo tratan de escribir, forjar y demás, pero lo sacan de una mente maestra. Lo manejan internamente y lo tratan de llevar a otro lugar interno. En cambio, el hombre común lo saca afuera, lo manifiesta afuera. Bueno, porque una curación no deja de ser un proceso interno. El hombre común ve, como somos nosotros, o en los desarrollos de grado de nosotros, vemos en lo externo para después verlo en lo interno. Pero si vos no tenés adaptabilidad externa, es decir, si vos no estás, digamos, aunado, digamos, con lo externo, como que la energía recorre a todos, es muy difícil que uno pueda ver la unidad de la energía interna. Como las partes y el todo, ¿no? Siempre lo mismo. Claro. Desde las partes, si no ves el todo, claro, no, este circuito no. Y eso, para ver lo externo en el todo, es el símbolo de la serpiente que se muerde la cola. Cuando la serpiente se muerde la cola, ya no tiene movimiento sobre lo externo. Porque el movimiento del externo, de la serpiente, que es muy rápida, aunque no lo percibamos, es sobre la parte, claro, es del serpentear de los músculos, porque es el cuerpo de ella, que se mueve a velocidad y serpentea. Internamente se mueve, pero externamente no. No, vos no lo apreciás, pero en un movimiento está allá, ¿me entendés? Ahora, cuando la serpiente se muerde la cola, es un símbolo que tenemos que ver, es como que todo el calidoscopio de lo que ella puede recorrer en lo externo, lo tiene cumplido. Lo tiene cumplido y ya no se mueve más. Se autosacrifica a lo externo para vivir en lo interno. Porque una serpiente que se mueve la cola no puede ir a buscar la negrura en los pozos que hace para que el sol no la mate. Pero una serpiente que se mueve la cola queda expuesta a los rayos del sol. Y va a morir, pero es un autosacrificio en la relación de lo que es el proceso. Porque si no, si bien es el tiempo, y de ahí el tiempo, cuando vos, y ahí vos recorriste todo el tiempo de lo externo, que es una cosa que ahora estamos viendo, no todos quieren viajar, que es una forma de recorrer el campo externo de nuestro horizonte. Es decir, es nuestro horizonte el campo externo. Un poco. Entonces todo, todo viaja, uno es nada más lindo, claro. Primero porque está de vacaciones y después porque se conocen cosas nuevas. Pero entonces, cuando ya la mente, todo ese recorrido, no lo mueve, se muerde la cola, la misma boca. Es un símbolo de extraordinaria. Afuera ya no se mueve. Claro, que vos reconocés que lo de afuera es todo perfecto, todo bello. A ver, o que no te produce disonancias. No te produce disonancias. Todavía no hay experiencias a realizar. Claro, no te produce disonancia. Vos, todo lo que puede ser y no ser, que es el mundo externo, claro, lo tenés incorporado. Es decir, no te mueve. Entonces estás para un paso interior. Y después de ese paso interior de la mente subjetiva, vas a ir a la realidad, a lo que él nos quiere poner como la curación verdadera, la realidad. Pues el lunes vamos a leer la fábula de la serpiente. Bueno, dos, los rayos del curador y del paciente. Será evidente, hasta que el lector más superficial, que la variación o la similitud entre los rayos del curador y su paciente, esto es lo más técnico y sintético que le está dando, ¿viste? Porque es como el ABC del manual para curar. Pero bueno, ¿viste? Es sintético pero es profundo, ¿viste? No, vamos a leerlo nada más. Por supuesto. Será evidente hasta para el lector más superficial que la variación o la similitud entre los rayos del curador y su paciente constituyen un factor importante. Pueden presentarse muchos factores condicionantes y también haber un contraste entre los rayos del alma y de la personalidad de ambos. Por lo tanto, las condiciones pueden ser las siguientes. Dos puntos. Primero, que los rayos del alma son idénticos y los rayos de la personalidad distintos. Segundo, que los rayos de la personalidad son los mismos, pero no los rayos del alma. Tercero, que los rayos son iguales en ambos casos. Cuarto, que ni los rayos del alma ni de la personalidad son los mismos. Quinto, que no se conozca el rayo del alma, pero se evidencie el de la personalidad. El rayo de la personalidad es fácilmente determinado, pero a menudo nada indica cuál es el rayo del alma. Esto es aplicable al curador y al paciente. Sexto, que nada se sabe acerca de los rayos de cualquiera de las partes interesadas. En esta descripción no hago ninguna referencia sobre los rayos de los vehículos mental, astral o físico, aunque tienen un definido y algunas veces decisivo efecto, y su conocimiento resulta de utilidad. Cuando el curador entrenado posee este conocimiento, puede utilizar una técnica secundaria como una ayuda para el método básico y emplear el vehículo inferior apropiado, ya sea el propio o el del paciente, a través del cual vertir una corriente secundaria de energía curadora, aumentando así el trabajo de la corriente primaria. El agregado de esta corriente secundaria implica que el curador posee un conocimiento bastante avanzado o una exacta información facilitada por el paciente. Esto, como puede suponerse, es muy raro de hallar. La gente puede, mediante un cuidadoso estudio y la recopilación de ejemplos análogos conocidos, averiguar con muchas probabilidades de éxito la naturaleza de los dos rayos mayores. Sin embargo, solo un iniciado de determinado grado puede reconocer y trabajar por medio de los rayos de uno de los cuerpos inferiores y por lo tanto estar en condiciones de distribuir simultáneamente la fuerza de curación a través de dos centros. No consideraremos en consecuencia nada más que la relación de los rayos que controlan al curador y al paciente, desde el ángulo del alma y de la personalidad. No me es posible tomar cada uno de los rayos de ambos, curador y paciente, ni trazar la técnica apropiada, que se aclarará si se considera el sinnúmero de dificultades que se presentan cuando los dos rayos, el del curador y el del paciente, establecen relación. En el libro Discipulado en la Nueva Era se dan los rayos, al que pertenecen un gran número de discípulos. Podrían, como ejercicio experimental, tomar los diversos rayos como han sido asignados y colocar a cada uno de estos discípulos en el lugar del curador, que grande, o del paciente, y ver qué centros podrían ser empleados en el caso de alguna enfermedad, cada una localizada en un lugar distinto del cuerpo humano. ¡Qué maestro! Es espectacular. Te hace hacer un juego didáctico, práctico, con discipulado de los rayos, porque él, como trabajaba con un grupo, a cada miembro del grupo le fue diciendo qué rayos tenían, ¿entendés? Es decir, un grupo en el plano externo, él los comandaba, que eran estudiantes, y él le fue diciendo los distintos rayos que tenía y le escribía cartas a cada uno de los discípulos y decía su problema, su libro que deberíamos leer. Claro, la línea de acción, por donde pasa la energía. Sí, es como el chip del tablero de la computadora, ¿viste? Vos tenés una plaqueta. Claro, y ahí en la plaqueta te debes ir moviendo los circuitos. Claro. Entonces, no todas las plaquetas son iguales de circuito, claro, para que corran a una velocidad determinada o con un propósito determinado. Y así somos un poco. Tenemos una plaqueta definida de esa forma. Claro. Al mismo tiempo, deben recordarse dos cosas. Primero, que estas personas son miembros de una rama de segundo rayo, el que, segundo, son discípulos. Por lo tanto, su rayo está hablando del grupo al que le escribía, ¿no? Que son de segundo rayo. Además, por lo tanto, sus rayos son evidentes y obvios para el curador, lo cual ayuda mucho. Además, podrían determinar qué energía de rayo debería emplearse en el proceso de curación, a través de qué centro suyo, si usted fuera el curador y el discípulo, el paciente, debería trabajar o si está en condiciones de utilizar una técnica secundaria. Después de haber trabajado y curado imaginativamente, buscar entre sus amigos y conocidos a quienes usted cree que poseen iguales condiciones de rayo, y si están enfermos o indispuestos, procurar ayudarlos en la misma forma como lo hizo con un paciente imaginario. Es un capo. Luego observe lo que acontece. Evitar el empleo de una técnica secundaria porque se está más propenso a error cuando se emplean los tres vehículos inferiores respecto a las dos expresiones mayores de vida. Lo que resta de este tema quizás pueda ser esclarecido por ciertas afirmaciones que serán más claras a medida que la psicología esotérica emerja en las futuras décadas como un definido tema educativo. Primero, el curador debería averiguar cuáles son sus rayos y luego proseguir con su trabajo basado en esa información. Cuando no posee este conocimiento, deberá abstenerse de curar. Segundo, cuando no puede llevar a cabo el trabajo de curación porque carece de este conocimiento, debe limitarse a la tarea de actuar como canal para que afluya al paciente la energía de amor. Tercero, el curador hallará más fácil, en la mayoría de los casos, descubrir sus rayos, o por lo menos uno de ellos, que conocer los rayos del paciente. Existen dos razones para esto. El hecho de que desea curar y ayudar indica que ha avanzado cierta medida en el camino espiritual. Dicho progreso es necesario para descubrir correctamente la cualidad de rayo. Un pequeño estudio de sí mismo y de los posibles rayos presentes podrá mostrarle con el tiempo la naturaleza de las energías que lo controlan. B. El paciente, si es una persona evolucionada, quizás no busque su ayuda, pero solucionará su propio problema a través del alma y de las ramas, si está afiliado a alguno. Si no es evolucionado, será más fácil descubrir el rayo de la personalidad que el del alma, y por lo tanto proporcionará el punto de contacto. Cuarto, el curador, habiendo determinado satisfactoriamente el rayo o rayos que lo condicionan, deberán prepararse para la tarea de curación durante, por lo menos, 5 horas de cuidadosa preparación relacionada con su mente, el mecanismo pensante. No quiero significar 5 horas de consecutivo control mental y reflexión, sino un periodo de pensamiento tranquilo en el cual, cuando es posible, el curador estudia al paciente y se familiariza con 2 puntos. A. El problema de la enfermedad y su particular naturaleza. B. Su localización en el cuerpo físico. C. El centro involucrado y, entre paréntesis, cuando es un discípulo iluminado, su condición del centro, ¿no? D. La gravedad de la enfermedad y la probabilidad de lograr la curación. E. El peligro o no de muerte. F. La condición psicológica del paciente. G. Los rayos del paciente, si ello es factible. Estos, si se conocen, condicionarán su acercamiento. Quinto. Así preparado, el curador enfoca su atención en su propio rayo. Cuando posee un conocimiento general y no específico de su propio rayo o rayos y los del paciente, el curador puede continuar, suponiendo que uno o ambos pertenecen a los rayos 1, 3, 5, 7 o 2, 4, 6, y actuar sobre esta suposición general. Es útil poseer un conocimiento específico y particularizado, pero donde este no existe y determinados rayos no pueden ser asignados, a menudo puede determinarse si la tendencia general del carácter, va hacia la línea del amor o de la voluntad, y luego actuar de acuerdo. El problema entonces reside en la relación entre el curador y el paciente, ya sea de personalidad a personalidad, de alma a alma, o de personalidad a alma y viceversa. Sexto. Cuando la relación se establece entre personalidad y personalidad, y entre paréntesis, y ello será más común, la energía con la cual el curador trabajará es simplemente la del prana planetario. Su efecto será estimular los procesos naturales del cuerpo físico. Y, en colaboración con la naturaleza y de acuerdo al karma del paciente, entre paréntesis, fortificar de tal manera su vehículo físico que pueda expulsar la enfermedad o ser ayudado para enfrentar con confianza el proceso de la muerte y con calma e inteligente comprensión entrar en los reinos más sutiles del ser. Los curadores de pueblo, los curadores que hay en todos lados, trabajan básicamente con esto, con el prana planetario que armoniza el funcionamiento orgánico de los distintos que se acercan. Y por ahí, si tienen mucha capacidad, pero como tienen... trabajan con las masas y por ahí particularmente con algunos, pero ellos básicamente distribuyen el prana planetario, tienen una capacidad para expandir el karma planetario a través del centro etérico de ellos muy fuerte. Séptimo, cuando la relación se establece entre el alma del curador y la personalidad del paciente, el curador trabajará con la energía de rayo, derramando su propia energía de rayo a través del centro que está controlando la zona enferma. Cuando las almas del curador y del paciente actúan en colaboración, puede producirse la mezcla de 2 energías, o, cuando están presentes, rayos similares, el fortalecimiento de una energía y un gran aceleramiento del trabajo de curación o disolución. 8. El curador siempre debe recordar que su tarea es curar, de acuerdo a la ley kármica, o ayudar en el proceso de disolución, logrando por lo tanto una forma superior de curación. 9. A no ser que el curador sea un iniciado elevado y pueda trabajar con pleno conocimiento de las circunstancias y condiciones prevalecientes, no podrán ocurrir curaciones súbitas ni dramáticamente ser detenida en la enfermedad. Si esto sucede, se deberá a 3 cosas. A. Al destino del paciente, que no le ha llegado la hora. B. A la interposición del alma del paciente, que, en último análisis, a análisis, es el agente del karma. Y C, a la ayuda del curador, que resultó suficientemente adecuada como para proporcionar al paciente la necesaria confianza y mayor fortaleza para efectuar su propia curación. Décimo, nadie cuyo karma indica que ha llegado su hora ha regresado de, entre comillas, las puertas de la muerte. Entonces, termina el ciclo de vida en el plano físico, a no ser que sea un trabajador de la rama, un discípulo de cierta jerarquía, cuyo trabajo y presencia son aún necesarios en la tierra para terminar su tarea asignada. Entonces, el maestro de la rama puede agregar su conocimiento y energía a la del curador o a la del paciente, postergando temporariamente su partida. Ni el curador ni el paciente pueden depender de esto, pues no conocen las circunstancias que lo justifique plenamente. Décimo primero, existen ciertos requisitos elementales o condiciones necesarias en que el curador debería trabajar. A. En lo posible, completo silencio en la habitación del enfermo. B. Un mínimo de personas en la habitación del paciente, según nos dicta la lógica. Los pensamientos y las formas mentales de los presentes pueden causar distracción o ser distraídos y así desviar las corrientes de curación. Por otra parte, algunas veces puede ser de gran ayuda en el trabajo del curador. C. Repito, el paciente, cuando es posible, debería estar de cúbito dorsal o de costado para que los centros a lo largo de la columna vertebral enfrenten al curador. En algunos casos, entre paréntesis, y el mismo curador debe determinarlo, debería permanecer en tal posición que el curador pueda mantener sus manos encima de la zona enferma, pero en ningún caso debe tocar el cuerpo del paciente. Décimo segundo. Cuando se ha logrado quietud, paz y silencio, el curador comenzará a aplicar la técnica apropiada. La quietud, la paz y el silencio mencionado no solo se refieren a las condiciones físicas, sino a los estados emocional y mental del curador y del paciente, así como a los de los presentes, lo cual no siempre es fácil de obtener. Cuando el curador no conoce las técnicas apropiadas o no comprende las fórmulas dadas posteriormente en esta instrucción, puede recopilar sus propias técnicas y reglas después de un minucioso estudio de estas instrucciones de curación, las que contienen material y sugerencias suficientes para tal acción. Tercero, las siete técnicas de curación. Tendré que dar las técnicas en forma de siete antiguas afirmaciones simbólicas o fórmulas extraídas del libro de las reglas para discípulos iniciados. No me atrevo aún a dar la simple aplicación física de estas técnicas de rayo, porque sería demasiado peligroso. Cuando se las emplee y comprende correctamente, tienen una terrible fuerza y en malas manos podrían causar un real daño. Recordaré aquí que los iniciados de la Logia Negra curan o producen la muerte y la enfermedad y emplean técnicas muy similares. La diferencia estriba en que solo pueden trabajar con los rayos de la personalidad del curador y paciente. Y debido a que son más poderosos en el plano físico que los miembros de la Gran Logia Blanca, su trabajo frecuentemente es muy eficaz. Cuando el curador espiritual puede trabajar con las energías de la luz, raras veces es tan eficaz físicamente. Los miembros de la Logia Negra o los curadores que trabajan bajo su influencia son, sin embargo, totalmente incapaces de trabajar sobre un paciente que está en lo más mínimo orientado espiritualmente y por lo tanto es controlado por su alma. Tampoco pueden trabajar a través de un curador espiritualmente orientado. Cuando ellos intentan hacerlo, son combatidas por la energía proveniente de la rama, hacia el cual el curador o el paciente se dirige o con el cual está afiliado, aunque su lugar se halle únicamente en la periferia. Cuando concierne al hombre común ignorante, el peligro de la interferencia, entre comillas, negra, es nula. Las fuerzas oscuras no se interesan por ninguna persona que no sea importante, salvo aquellas cuya potencia e influencia pueden servir sus fines. Su trabajo maligno solo es posible realizarlo en el momento o ciclo en que el hombre decide si emprenderá una vida espiritual, si permanecerá estático donde se encuentra, o si penetrará deliberadamente, lo cual es excesivamente muy raro, en el sendero del egoísmo puro que conduce a la logia negra. Algunos discípulos, a principios del próximo siglo, tomarán estas técnicas o afirmaciones mágicas relativas al trabajo curador y las interpretarán y dilucidarán, siendo susceptibles de tres significados. Los modernos estudiantes pueden interpretar la más inferior de ellas, si reflexionan adecuadamente y viven espiritualmente. He aquí las siete afirmaciones. Y así es el título, las siete afirmaciones. Primero, la técnica del primer rayo. Son formas, ¿no? Simbólico. Que venga en mi ayuda la fuerza dinámica que rige los corazones de todos los que están en Zambala, pues merezco esta ayuda. Que descienda hasta el tercero, pase al quinto y se enfoque en el séptimo. Estas palabras no significan lo que a primera vista parece. El tercero, el quinto y el séptimo se hallan en el primero y provienen del sol central de la vivencia espiritual. El superior entonces despierta en aquel que conoce y en quien debe ser curado, y así ambos son uno. Esto es un profundo misterio. La combinación de las fuerzas de la curación efectúan el trabajo deseado. Ello puede traer la muerte, esa gran liberación, y establecer así el quinto, el tercero, el primero, pero no el séptimo. Y estaría la explicación. Esta dinámica energía del primer rayo es comúnmente empleada por el curador espiritual entrenado cuando percibe que le ha llegado la hora al paciente y se aproxima a la liberación. En los casos en que el rayo del alma, ya sea del curador o del paciente, es el primero, la aplicación de la energía del primer rayo debe pasar de un centro coronario a otro y de allí a la zona enferma y al centro que corresponde a esa zona. Esto puede causar, cuando la curación es posible y kármicamente correcta, un temporario resentimiento de la dolencia. Ello se debe a que la energía entrante expele dinámicamente, entre comillas, la simiente o raíces misma de la enfermedad. Puede haber elevación de temperatura o un colapso de un tipo u otro, y por eso el curador, el paciente y el médico asistente deben estar preparados y aplicar las medidas físicas necesarias para la aminoración, medidas aconsejadas por la profesión médica ortodoxa que contrarrestarán la reacción puramente física. Cuando el primer rayo corresponde a la personalidad, no al alma, el curador debe obrar con gran precaución al aplicar la energía del primer rayo, procediendo muy lenta y gradualmente a través del centro, en la línea 1357, más cercana al lugar de la dificultad, pasando la energía a través de ese centro y de allí al centro, cualquiera sea, establecido en el lugar de la enfermedad. Si ese centro particular pertenece a la línea 357, el curador deberá tener especial cuidado. De lo contrario, la energía dinámica del primer rayo destruirá, pero no curará. 2. La técnica del segundo rayo. que descienda la energía curadora trayendo su doble línea de vida y su fuerza magnética. Que la viviente fuerza magnética se retire y complemente a la que está presente en la séptima, oponiendo el 4 y el 6 al 3 y al 7, pero sin ocuparse del 5. El vórtice circular e incluyente, descendiendo hasta el punto, perturba, retira y luego suministra, y así se realiza el trabajo. Sigue, ¿no? El corazón gira, dos corazones giran como uno, los 12 en el vehículo, los 12 en la cabeza, y los 12 sobre el plano del alma se esfuerzan, colaboran como uno, y así se realiza el trabajo. Dos energías logran su consumación, y el 3, cuyo número es un 12, corresponde al 12 mayor. La vida es conocida y los años prolongados. Si esta antigua afirmación es leída a la luz de cualquier conocimiento que posean, probablemente poseen más de lo que creen, particularmente el conocimiento acerca de los centros, surgirá la más elemental y fácil interpretación. Y ahí dejo todo. Tercero, la técnica del tercer rayo. El curador permanece y teje, reúne del 3, del 5 y del 7 aquello que es necesario. El tercer rayo es inteligencia activa, ¿no? El curador permanece y teje. Dice, no, cuando me hice el estudio en la ST me daba el tercer equipo. Tercero, la técnica del tercer rayo. El curador permanece y teje, reúne del 3, del 5 y del 7 aquello que es necesario para el corazón de la vida. Reúne las energías y hace que sirvan al tercero. Así crea un vórtice en el cual debe descender el enfermo y con él el curador. Sin embargo, ambos permanecen en paz y en calma. Así el ángel del Señor debe descender al estanque y traer la vida curadora. Aquí figura el, entre comillas, estanque de las aguas, y puede causar dudas respecto a su significado. Su interpretación elemental se refiere en realidad a la causa central y principal de muchas enfermedades, como hemos visto anteriormente, entre paréntesis, la naturaleza emocional. El tercer aspecto de la divinidad, cuya tarea es ejercer control. Reflexione sobre esto porque puede aportar mucha iluminación. La siguiente técnica de curación es muy extensa y mucho más abstracta. Muy poco podrán comprender de ella. Se relaciona totalmente en lo que a nuestro tema concierne, al hombre mismo y al aforismo, entre comillas, hombre, conócete a ti mismo. Cuarto, la técnica de cuarto rayo. El curador conoce el lugar donde se produce la disonancia. También conoce el poder del sonido y el sonido que debe ser oído. Conociendo la nota a la cual reacciona el cuarto gran grupo y vinculándolo al gran nueve creador, emite la nota que trae liberación. Nota que traerá absorción en el uno. Educa el oído de quien debe ser curado. También entrena el oído de quien debe ir adelante. Conoce la modalidad del sonido que trae el toque de curación y además aquello que dice partir. Y así se realiza el trabajo. Esta cuarta técnica, esa falta de verdadero conocimiento de rayo, de generar utilidad, porque el cuarto rayo rige al cuarto reino de la naturaleza, el humano. El curador en esta línea de trabajo, y tales curadores prácticamente no existen en esta época, porque el cuarto rayo no está en encarnación, cura principalmente empleando el sonido o sonidos apropiados. En las primeras etapas, cuando esta técnica comience a aplicarse, la música será ampliamente utilizada por el curador para producir una cura o facilitar el proceso de muerte o partida. Sin embargo, la música consistirá en un acorde repetido constantemente, el cual incluirá la nota de cuarto rayo y la del reino humano. La curación por medio del sonido será la primera que se desarrollará y se observará ya en el próximo siglo. Más enseñanza sobre esta línea sería inútil hasta que el cuarto rayo vuelva cíclicamente a la manifestación. El cuarto rayo es mediación. ¿Y dónde está la mediación? En donde se cruza la horizontal con la vertical. Por eso tiene acceso al sonido. Está en equilibrio. Está ahí, está en el centro. Entonces, aparentemente, no había mediadores. O había pocos. ¿Terminamos el libro? Lo dejamos acá, que comienza la técnica del quinto rayo, después la técnica del sexto rayo y la técnica del séptimo rayo. Y una hojita más. Bueno, terminamos. Lo terminamos en la próxima. Qué grande, maestro. Muy bien, cerramos la grabación y vamos a hacer la práctica de 1:06:42. La oración de curación y el mantra Om Namo Narayanaya. Gracias.